anticipa cuál es o cuál va a ser la política de este gobierno para los próximos 4 años en materia de vivienda, ¿no? La eliminación del Ministerio de Hábitat, la derogación de la ley de alquileres, la dolarización de los contratos, y plantear que ante el acuerdo de partes, como si hubiera una relación simétrica, que claramente no la hay, una de las partes van a poder consensuar un acuerdo justo. Esto es totalmente falso, es una gran mentira, y sobre todo es la puerta de entrada para algunos grupos económicos extranjeros que ya operan en Latinoamérica, que están vinculadas con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que buscan desembarcar en América Latina y, por supuesto, Buenos Aires principalmente y el resto del país en otra etapa son su objetivo para poder hacer el desembarco, y que no perjudicaría solamente a los inquilinos y las inquilinas, también perjudicaría a los pequeños tenedores de inmuebles y también perjudicaría a pequeñas inmobiliarias que pueden correr el riesgo de ser absorbidas por este grupo multinacional.